me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Americano. Y hoy vamos a recordar el Jardín del Mal. El Jardín del Mal es una película estadounidense del género western, cuyo título original es Garden of Evil. Fue filmada en CinemaScope y Technicolor en 1954 con 105 minutos de duración. Fue producida por Charles Brackett para la 20th Century Fox y dirigida por Henry Hathaway, sobre un guión de Frank Fenton que se basó en una historia de Fred Freiberger y William Thunberg. La fotografía estuvo a cargo de Milton R. Kastner y George Stahl Jr., siendo responsable del montaje James B. Clark, y la música pertenece a Bernard Herrmann. Fueron sus intérpretes Gary Cooper como Hooker, Susan Hayward como Lea Fulter, Fuller como Lea Fuller, Richard Widmer como Fiske, Hugh Marlowe como John Fuller, Cameron Mitchell como Lucky Daly, Víctor Manuel Mendoza como Vicente Madariaga, y Rita Moreno, que aparece al comienzo de la película, como una cantante y bailarina de una cantina mexicana. También participaron actores mexicanos no acreditados. De camino a California para buscar oro, el ex aguacil Hooker, el jugador profesional Fiske y el cazarrecompensas Luke Daly se ven obligados a detenerse en un pequeño pueblo mexicano por problemas en el motor del barco. Cuando se encuentran en una cantina bebiendo, aparece una desesperada mujer, que es Lea Fuller, y los contrata junto al local Vicente Madariaga para rescatar a su esposo, John, que está atrapado bajo los escombros del derrumbe de una mina de oro en territorio hostil apache. Durante el angustioso viaje, Luke Daly intenta propasarse con Lea Fuller a altas horas de la noche, lo que obliga a Hooker a intervenir. Lea le dice a Hooker que donde está atrapado su esposo una vez fue una ciudad en auge, pero una erupción volcánica la arrasó, quedando solo un campanario y la mina sin ser cubiertos por la lava. El sacerdote residente lo llamó el Jardín del Mal. Los indios ahora consideran sagrado al volcán. El grupo llega a la mina para encontrar a John inconsciente y lo liberan, y Hooker le entablilla la pierna fracturada. Cuando John recupera la conciencia, acusa a Lea Fuller de usarlo para obtener oro. Hooker habla con Lea más tarde sobre lo que le dijo su esposo, después de que él le dice que ha visto señales de apaches cerca. Ella le ofrece a él y a los demás todo el oro que han desenterrado para llevarse a su esposo esa noche, mientras ella se queda atrás para que parezca que todavía están allí. El cínico Fiske se ofrece inesperadamente a quedarse con ella, pero cuando le pregunta qué es para ella, ella le dice: no eres nada en absoluto, simplemente nada. Cuando están listos para irse, Lead, fiel a su palabra, se queda, pero Hooker la golpea dejándola inconsciente y se la lleva a la fuerza. Cuando se detienen a descansar, a darse cuenta de que está siendo una molestia, John convence a Luke Daly para que lo ayude a montar a caballo, y luego se marcha. Cuando Hooker aparece, Daly desenfunda su pistola, pero justo recibe un flechazo en la espalda. Y en la iglesia derruida encuentran muerto a John, colgado boca abajo en una cruz. Y Vicente Madariaga es el siguiente en caer abatido por los apaches. Al llegar a un estrangulamiento del camino que abraza el acantilado y que es la única salida, Hooker y Fiske sacan cartas para ver quién se quedará atrás para mantener a raya a los indios mientras el otro cabalga con Lea Fuller hacia un lugar seguro. Fiske gana y logra matar o ahuyentar a la mayoría de sus perseguidores. Y después de ver que Lea ya está a salvo, Hooker le dispara a algunos apaches más y regresa para encontrar a Fiske moribundo, quien le dice que le hizo trampa en el sorteo de cartas para quedarse él y ayudar a que huyeran, y le alienta a que se relacione con Lea porque es una buena mujer. Hooker alcanza a Lea y se marchan juntos hacia el atardecer. La película iba a llamarse Volcán, pero se le cambió el nombre debido a que había una película italiana con el mismo título del año 1950, dirigida por William Dieterle, con la actuación de Rossano Brassi y Anna Magnani. Las secuencias al aire libre se rodaron en locaciones de México, en la ciudad colonial de Tepoztlán, en las zonas selváticas cerca de Acapulco, en el volcán Paricutín con la iglesia en ruinas de San Juan, Parangaricutiro. La iglesia de San Juan, Parangaricutiro. Y el pueblo de Guanajuato, con la iglesia en ruinas del Templo Santiago, que entonces no se había restaurado. También se rodaron escenas de interiores en los estudios Churubusco de la Ciudad de México. Interesante acción al aire libre, en hermosos paisajes de las montañas mexicanas, que con el realce del color y el cinemascope constituyen el fuerte atractivo de la película. El ritmo ágil y los matices risueños también compensan los defectos de la trama. La música de Edward Herrmann también apoya en el gran desarrollo de la historia. El crítico del New York Times escribió que, aunque la historia y sus fuegos artificiales son interesantes, quedan empequeñecidos por las escarpadas montañas y las exuberantes selvas de cocoteros y bananos de los escenarios naturales de la película. El Jardín del Mal fue estrenada en los Estados Unidos el 16 de octubre de 1964 y en la Argentina se estrenó el 23 de febrero de 1956 en el cine monumental de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el Western Americano, recordando hoy esta película con Gary Cooper, Susan Hayward y Richard Wilmot, que se llamó El Jardín del Mal. Regalando una flor es estar presente con amor. Y para ello, siempre está presente Florería Santa Teresita, con atención permanente las 24 horas. Y para el recuerdo de los seres queridos, palmas, ramos, coronas y accesorios, Florería Santa Teresita siempre presente. 3 de febrero 32, teléfono 421-4601 y 421-9946. Porque ellos también son parte de su familia. Merecen la mejor atención. Punto. Clínica de Pequeños Animales del Dr. Elvio Horta. Punto. Única dirección. Roque Sáenz Peña 173. Teléfono 423-0953. Punto. Clínica de Animales del Dr. Elvio Horta. Por urgencias, llame al 156-251-225. Porque la salud de su mascota también es importante. Ortopedia Concordia, profesionalidad y trayectoria, seguridad y experiencia, asesoramiento general. Ortopedia Concordia es todo un servicio. Urquiza 546 con teléfono 421-7268. Estación de servicio Action Energy de Peril y Hermanos. Con el adecuado servicio y la esmerada atención que nos ocupa, seguiremos siendo su estación de confianza. Action Energy. Peperini Hermanos, donde se aceptan todas las tarjetas de crédito y de débito. Bernardo de Irigoyen 181, teléfono 421-5625. Usted ya nos conoce. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou. Reparación de computadoras y tableros de automóviles. Reparación de radios VHF. Agente oficial de etiqueteras Digitax. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou. Está en San Luis 300, esquina Casteri. Para todo tipo de consultas, teléfonos 422-6227 o celular 154-014-186. Es la hora 20:37:33. Esto es Encuentro Cinematográfico en su edición número 1187 de este viernes 14 de mayo 2021. Por esta, la radio de la gente FM Lourdes y también a través de nuestra página web www.fmlourdesconcordia.com.ar y nuestra repetidora brasileña, www.radios.com.br de Brasil. Bueno, les voy a recordar que nuestro YouTube se está arrimando despacito a los 800 suscriptores. Tenemos 793 con los nuevos que les di la bienvenida al comienzo del programa, que vuelvo a recordarlos: Isaac Rodríguez, Franco Valentini, Damián Luna y Clara Tiani. Bienvenidos al YouTube de Encuentro Cinematográfico, que fue creado por Gustavo Daniel Gabrielli en el año 2018. Fue una genialidad de Gustavo, con quien nos conocimos por intermedio del correo electrónico, después de que Santiago Slavi me escribe al correo electrónico de Encuentro Cinematográfico desde Praga, República Checa, comentándome que tiene amigos en Buenos Aires y que escucha el programa allá en República Checa. Y después de él se contacta Gustavo Daniel Gabrielli y me comenta de Santiago. Yo le digo que sí, que Santiago ya me había escrito, y así nació nuestra amistad, que nos llevó a reunirme tanto con Santiago como con Gustavo en el año 2019 en un programa, cuando nos visitaron en patota, por decir así, junto con ellos, que vino Pablo Sándor, Mario González, Pancurrada y Iris Serrano. Estuvieron todos aquí, y por supuesto el operador fue Edgardo Galarza, que estaba chocho con las visitas. Nos sacamos fotografías todos, que es un gran recuerdo. Estaba también Bernardo Gruski, y el amigo Pablo Benítez condujo la faz periodística del programa, porque lo invité especialmente a él, ya que tiene esa capacidad especial para extraer lo que quiere que los interlocutores le comenten. Y así fue que él conversó durante el programa con los ilustres visitantes de esa noche. Y bueno, y así fue como nacen las amistades, así fue como llegó Santiago Slavi al programa, como llegó Gustavo Daniel Gabrielli, que finalmente fue el creador de YouTube y también de la página Facebook de Encuentro Cinematográfico, donde días atrás hemos subido el audio de el umbral de los 30 años, que fue cuando se inició este año, una especie de presentación y recuerdo que al finalizar este ciclo en el mes de noviembre vamos a cumplir 30 años consecutivos de transmisión por FM Lourdes, que es un gran acontecimiento. Y por lo tanto hice una especie de historia en ese umbral de los 30 años que ahora, si no la escucharon, la pueden escuchar en la página de Facebook, ¿no? Que en Encuentro Cinematográfico FM Lourdes. Así es la página. Y en cambio para el YouTube es Encuentro Cinematográfico FM Lourdes Concordia YouTube. Y así tienen todos los audios, muchos audios. Hay más de 400. Tienen para recorrer. Desde que el primer audio que tiene en YouTube es el de Aída Luz, que la recordamos en ese momento, hablamos de ella. Y bueno, y después siguen todos los audios. Hay audios preparados por Gustavo Daniel Gabrielli, tipo audiovisuales, de Western especialmente, con una presentación y muy al estilo un buen trabajo de él. También se encuentran mis películas en el YouTube, hechas en Super 8. Y al comienzo está la película Amateur, que filmó Néstor Frenkel en Concordia, que también se filmó en este estudio de FM Lourdes, con quien tuve el agrado de participar en su película, actuar en la película, y ha superado los 10.000 visitantes. Es impresionante, creo que 10.400 y fracción son los visitantes de Amateur en el YouTube de Encuentro Cinematográfico. Es algo realmente extraordinario. Bueno, vamos a escuchar otro temita de Frank Sinatra ahora, y este pertenece a Berkenfer, y ya tendrán el nombre en mente: Extraños en la Noche. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever, it turned out so right. For strangers in the night. Love was just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In Bueno, acabamos de escuchar a Frank Sinatra. Vamos a agregar temas de Frank Sinatra porque he tenido mensajes de oyentes y recibió también llamados telefónicos, Gardo en el control, que están encantados con los temas de Frank Sinatra. De manera que vamos a eliminar las noticias de cine y vamos a pasar más temas de Frank Sinatra. Vamos a llegar a 9 en total durante el programa. Por eso ya iniciamos con Extraños en la Noche, que no estaba previsto este tema de Bergkämpfer que cantó Frank Sinatra para ustedes. Bueno, y ahora, taller de electrónica de Juan Ramón Palou, de San Luis 300, esquina Castelli, presenta... Memoria de cine argentino. Y ahora vamos a comentar otra película con Carlos Gardel. Y esta se titula Espérame. Espérame. Subtitulada en su momento como Andanzas de un criollo en España, de género musical de 70 minutos de duración, fue una coproducción entre Francia y Argentina, dirigida por Luis Gasnier, sobre guión de Luis Gasnier y Alfredo Lepera, con música de Carlos Gardel, Marcel Lattès y Don Aspiazú, contando con la participación de la orquesta cubana de Don Aspiazú y del guitarrista Horacio Pectorossi, siendo autor de la fotografía Harry Stradling. Fue el segundo largometraje sonoro protagonizado por Carlos Gardel. Con esta película se inició la asociación artística de Carlos Gardel con el brasileño Alfredo Lepera, quien reescribió en breve tiempo un nuevo guión incongruente, producto de estereotipos estadounidenses, con falencias culturales y geográficas acerca del mundo hispanoamericano. Lepera tenía poca experiencia como escritor para el cine, pero era sagaz e inteligente. Tenía buen oído para las palabras y había aprendido mucho sobre el cine, porque le fascinaba. Pese al esfuerzo de Lepera, la película no pudo superar la mediocridad en el resultado final. Por otro lado, esta asociación con Alfredo Lepera proporcionó gran parte de las canciones para la fama mundial del Zorzal Criollo. La película fue producida por Paramount y filmada en los estudios de Joinville-le-Pont, Val-de-Marne, en Francia, localidad ubicada a 40 kilómetros de la ciudad de París. El rodaje comenzó en septiembre de 1932 y continuó hasta noviembre. Fueron sus intérpretes Carlos Gardel, Joyita Herrero, Lolita Benavente, Manuel Pais, Jaime Devesa, Manuel Bernardos, Matilde Artero y José Agüelles. Gardel interpreta a Carlos Acuña, un cantor enamorado de una joven llamada Rosario Aguilar, personaje de Goyita Herrero, quien está siendo extorsionada por un adinerado estanciero, quien finalmente resultará expuesto públicamente en una fonda, liberándose Rosita para quedarse con el cantante Acuña. Carlos Gardel, responsable de la música, organizó el equipo musical que integraron el pianista Juan Cruz Mateo, con quien ya venía grabando discos, José Sentis, conocido por su apodo de Teruel, uno de los argentinos responsable de que el tango se instalara en París, el compositor francés Marcel Lattès, a quien los alemanes asesinaron en Auschwitz, el director de orquesta cubano Don Aspiazú, que participa con su orquesta, el guitarrista Héctor Petrosi y el compositor Mario Battistella. Gardel canta cuatro canciones: Por tus ojos negros, la rumba que compusieron Aspiazú, Lepera y Carlos Lenzi, que da al comienzo del relato, que se da al comienzo del relato, en una fiesta en la que aparece con un antifaz negro en su personaje de Acuña, cantándosela a Rosario, que también tiene un antifaz. Luego en un cabaret canta Me da pena confesarlo, acompañado por una orquesta, donde el público está ubicado en mesitas. Después conversa, bebiendo unas copas con un conocido en una mesa, mientras observan a un señor que llega y pasa a un sector privado donde juega al póker y pierde ante un hábil fullero firmándole un documento. Acuña retorna al escenario para cantar Criollita de mis ensueños. Posteriormente canta en una fiesta privada Estudiante, donde todos de nuevo usan antifaces. Cuando culmina, comienzan a bailar un tango. Y mientras Acuña trata de encontrar a Rosario en el jardín, una bailarina ejecuta una danza flamenca con castañuelas. Cuando la ubica, se coloca el antifaz y comienza a cantar, lo que hace que ella se ponga atenta, y él aparece y se sientan a conversar. Y se ve cuando llega una señora regordeta a buscarla. Posteriormente, Rosario canta y baila con castañuelas en la fonda del cerro, a la que llega Acuña bajo una intensa lluvia, que se reencuentra con Rosario, pero allí está el fuliero, pseudo estanciero adinerado, que la extorsiona. Luego arriban dos grupos de jinetes. Uno de ellos es evidente que son policías y que discuten. Dan un empujón al fullero y el policía lo amenaza con un puñal. Acuña lo desenmascara, obligando al regente del cabaret a confesar que le preparaba las cartas, y el policía le saca del bolsillo del saco el documento que le hizo firmar al señor que desplumó, y se lo llevan. Rosita, liberada, se pone a cantar de nuevo, y Acuña se acerca y cantan a dúo Por tus ojos negros. Luego de amainar el mal tiempo, al día siguiente salen de la fonda del cerro Acuña y Rosita para subir a un carruaje que él conducirá. Se besan y parten acompañados por cuatro jinetes ante el saludo de la gente. Cuando el carruaje se aleja, se escucha que Acuña va cantando Espérame. Fue estrenada esta película, Espérame, fue estrenada en la ciudad de Nueva York el 15 de junio de 1933, y también en la ciudad de Buenos Aires, en el cine Coliseum. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando hoy la segunda película de Carlos Gardel filmada en Francia, Espérame. Bueno, y culminada Memoria de Cine Argentino, vamos a escuchar nuevamente a Frank Sinatra en este tema de Stephens, Winchester Catedral. Winchester Cathedral, you're bringing me down. You stood and you watched as my baby left town. You could have done something, hey, you didn't try. You didn't do nothing, you just let her walk by. Now everyone knows just how much I needed that girl. She wouldn't have gone far away if only you'd started to ring your bell. Winchester Cathedral, you're bringing me down. You stood and you watched as my baby left town. Hey, Winchester Cathedral, you are bringing me down. You stood and you watched as you watched her go by. My baby left town. You could have done something, but you didn't even try. You didn't do nothing, you didn't ding dong, you let her get by. Now everyone knows just how much I needed that girl. She wouldn't have gone far away if only you started to ring your bell. Now Winchester Cathedral, man, you brought me down. You just stood there and watched that my baby left town. Bueno, resulta que entusiasmado con los temas nuevos que vamos a pasar de Frank Sinatra, con Edgardo, por lo que dejamos de lado las noticias de cine, me olvidé de decir que Memoria de Cine Argentino fue presentado en forma exclusiva por Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou de San Luis 300, esquina Castelli. Entonces, cumplido ya con la presentación de Juan Ramón Palou. Frank Sinatra, como les contaba al comienzo del relato, que tuvo una carrera musical espectacular, prácticamente recorrió el mundo entero llevando sus canciones y sus espectáculos por todos lados, como así también estuvo en la Argentina, patrocinado por Palito Ortega. Fue un cantante que, como muchos que se destacaron, fueron llamados por el cine. De hecho, también en el cine actuó Bobby Darin, actuó Polanca, que Polanca tiene una canción que canta también Frank Sinatra que se llama My Way. Tenemos muchas canciones de Frank Sinatra. Bueno, y ahora vamos a escuchar otro temita de Frank Sinatra, siempre acompañado por grandes orquestas. Este tema pertenece nuevamente a Sammy Cahn y Jimmy Van Heusen, que son los autores del tema La Tierna Trampa, de 11 a la medianoche. Y el tema que vamos a escuchar ahora con Frank Sinatra, de Sammy Cahn y Jimmy Van Heusen, se titula Ven a volar conmigo. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come on and fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man

taller de electrónica de Juan Ramón Palou. Servicio especial de electrónica automotor. Instalación y reparación de alarmas. Reparación de tableros, computadoras y radios VHS del automotor. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou está en San Luis 300, esquina Castelli. Cualquier tipo de consulta, teléfonos 422-6227, celular 154-014-186. Presentamos Sur nous peut s'écrouler. Efemérides en memoria y recuerdo de aquellos que ya no están. El lunes de esta semana iniciamos los recuerdos con un aniversario más del fallecimiento del director norteirlandés Vincent Dowling, 83 años, falleció en el 2013. También el lunes se recordó un aniversario más de uno de los integrantes de los cinco grandes del buen humor, Jean-Marc Guignol, falleció con 65 años en 1985. También el lunes recordamos a Edmond O'Brien, actor norteamericano que con 79 años falleció en 1985, y a Joan Crawford, actriz norteamericana, 69 años, se nos fue en 1977. También el lunes recordamos a John Lund, 81 años, falleció en 1992, y nuestro director argentino Mario Soffici, 77 años, que falleció en 1977. Pasamos al martes 11 para recordar a uno de los intérpretes de Tarzán en el cine, el alemán Lex Barker, que con 55 años, muy joven, falleció en 1973. Ese día también recordamos a Fidel Pintos, nuestro gran comediante, con 69 años, falleció en 1974. Y se cumplió el primer aniversario del fallecimiento de Harry Stiller, actor norteamericano, con 92 años, el pasado 11 de mayo del 2020, el padre del gran comediante Ben Stiller. Pasamos al 12, para recordar al actor Robert Hunder, norteamericano, que actuó en el cine italiano en varios westerns, 73 años, falleció en el 2008, y también ese día recordamos a la actriz china, japonesa Mashiko Kyo, con 95 años, Mashiko Kyo falleció en el 2019, cumpliéndose su segundo aniversario. Y también se cumplió ese día el primer aniversario del fallecimiento del actor francés Michel Piccoli, 94 años, en el 2020, y de el actor hindú Sarat Puhari, 79 años, conocido actor hindú, falleció en el 2014. Pasamos al 13 para recordar a Paul Bartel, actor norteamericano, que falleció en el año 2000 con 62 años. Dan Blocker, el actor de Bonanza, el gordo de Bonanza, con 43 años, falleció muy joven de un infarto, muchos dicen debido al peso que debía mantener para interpretar su personaje de Bonanza. Falleció en 1972. Ese mismo día también se recordó a Gary Cooper, 60 años, falleció en 1961, y se cumplió el segundo aniversario de Doris Day, la gran cantante y actriz norteamericana que falleció con 97 años en el 2019. También el día 13 recordamos a la actriz canadiense Margot Kidder, que con 69 años falleció en el 2018, recordada de las películas de Tarzán con Christopher Reeve. El 13 también se cumplió un aniversario más del actor John Fililow, que falleció con 70 años en el 2008. De Jason Miller, el sacerdote que acompañó a Matt Bonsaidow con 62 años, falleció en el año 2001. Y finalmente, el 13, recordamos a nuestro compatriota, el actor Marco Zucker, comediante argentino muy reconocido, con 83 años, falleció en el 2003. Hoy estamos recordando al actor italiano Giampiero Albertini, 63 años, falleció en 1991. A Vivi Anderson, que la recordamos mediante un repaso de nuestro YouTube, falleció con 83 años el 14 de abril del año 2019. A Power Butte, actor inglés, 68 años, falleció en el 2017. A nuestro compatriota Julio de Gracia, 69 años, se suicidó en 1989, el día 14. También recordamos hoy a Hugh Griffith, actor inglés, 77 años, falleció en 1980. El dueño de los caballos blancos de la cuadriga que corre Charlton Heston en Ben Hur. También recordamos hoy a Robert Middleton, 66 años, actor norteamericano, falleció en 1977. Y hoy también se cumplió un aniversario más, 23 años del fallecimiento de Frank Sinatra, con 82 años en 1998, que fue motivo de un especial y por eso nos acompaña cantando con su voz que va a ser eterna. También recordamos hoy a Robert Stack, actor norteamericano, con 84 años, falleció en el 2003. Mañana vamos a recordar a Brady Scott, actor norteamericano, 76 años, falleció en 1994. A la actriz norteamericana Lynden Shillis, con 80 años, falleció en el 2013. A nuestro compatriota Narciso Ibáñez Menta, que falleció en España con 83 años en el 2004. También recordaremos mañana a José Luis Lozano, actor español, 54 años, falleció en el 2015. Y el domingo se recordará un aniversario más de Joseph Campanella, actor norteamericano, con 93 años, falleció en el 2018. De la actriz mexicana Pilar Pellicer, 82 años, que falleció en el 2020, cumpliéndose su primer aniversario. Y de Marika Roeck, la actriz preferida de Hitler, que fue motivo también de un especial que está en nuestro YouTube. Falleció Marika Roeck con 90 años en el año 2006. Y este fue el listado, extenso listado también esta noche, de nuestro recuerdo a quienes mencioné y que con mucho cariño lo destacamos en su memoria. Bueno, vamos a escuchar nuevamente a Frank Sinatra. Ahora, en el tema de una película que fue muy bonita película realmente, que se llamó Una leona de dos mundos. El tema pertenece a John Barry y Jack Black, autores de varios temas de James Bond, especialmente de las primeras películas. Y bueno, John Barry y Jack Black compusieron este tema, Nacida para ser libre, de una leona de dos mundos, canta Frank Sinatra. Born free as the wind blows, as free as the grass grows, born free to follow your heart. Live free and the beauty surrounds you. The world still astounds you each time you forget a star. Stay free where no walls divide you. You're free as a roaring tide, so there's no need to hide. Living, but only worth living, 'cause you're born free. Bueno, mientras les estaba comentando los fallecimientos de esta semana, con mucho cariño, por supuesto, porque han sido todos actores, directores y demás miembros de la farándula que nos han divertido oportunamente y que hoy ya no están. El teléfono celular indicaba que estaban ingresando mensajes. Hay varios, pero voy a leer dos, nada más. Uno, que pertenece a Daniel Castañeda, y el otro, un mensaje local. Bueno, Daniel Castañeda nos dice esta noche que... Hola Jorge, nos gusta la reseña sobre películas épicas, Atila en este caso. La música excelente. Seguimos aprendiendo sobre cine argentino con un grande como Gardel. Y bueno, después se despide con besos para Ofelia, abrazos para vos, para Nardo, para Edgardo y para Ramón Goularte. Gracias, Daniel. Y desde acá también nuestro abrazo y nuestro saludo con Edgardo Galarza. Que sigas muy bien y cuidándose de esta pandemia que nos tiene a todos apabullados, ¿no? Muchos cariños, muchos besos para ustedes dos, allí en Villa Devoto. El otro mensaje pertenece a Santiago de Berot. Santiago de Berot nos dice, grande Jorge, Frankie, la voz. Años que empezó el silencio, refiriéndose a su fallecimiento, ¿no? Sinatra, tío Bernardo, mi vieja y Atila, la vi en los años 80. Sing on the Times, en Technicolor, hermoso el programa, un gran abrazo. Gracias Santiago, muchas gracias por estar también escuchando cada viernes. Bueno, y gracias a los otros mensajes que hay también acá, de Alberto González, de San Nicolás, de José Marcos, de Río Cuarto, y otros más a todos, muchas gracias, ¿eh? Les voy a contestar después a los otros que no los he mencionado por el correo electrónico, que siempre estamos en contacto con los oyentes del programa. Y ahora sí, nos vamos a... Cine para ver en casa, espacio exclusivo de Video Club Amigo, de Sarmiento 416 con teléfono 422-71-32, donde les recomiendo vea la sesión de clásicos de los años 40, 50 y 60. Y sigue con sus ventas de perfecto, en perfecto estado, lógicamente, todos los DVD, que ya mucha gente, de hecho, han sido vistos, y bueno, los ha puesto en venta para que los que gustan coleccionar DVD los tengan en su casa. Video Club Amigo, Sarmiento 416. Y tenemos para esta noche 5 películas, todas, de hecho, muy buenas, porque... No vale la pena comentar películas malas, o sea, gastar pólvora en chimango, como dice el refrán. Empezamos con Encarcelado y Olvidado. Producción estadounidense 2020, es un drama basado en hechos reales de 129 minutos, cuyo título original es The Mauritanian, dirigido por Kevin MacDonald, con Tahar Rahim, Jodie Foster, Benedict Cumberbatch y Shailene Woodley, entre otros. El relato sigue a Mohamed Oul Shaeslaí, quien es capturado por agentes del gobierno de los Estados Unidos y recluido luego de ser llevado por varios lugares en el campo de detención de Guantánamo, en Cuba, sin cargos acusatorios ni juicio alguno. Perderá toda esperanza. Sly es visitado de pronto en la base, soportando el rigor de quienes la manejan, por la abogada Nancy Hollander y su asociada Terry Duncan, que deciden investigar y defender a Sly, llevando el caso a juicio a pesar de que él se opone, pero luego acepta. Enfrentan innumerables obstáculos en una desesperada búsqueda de justicia ante un hermético misterio lleno de encubrimientos y falencias. Por su parte, el coronel Bill Seidel logra convencer al abogado del ejército, teniente coronel Stuart Couch, personaje de Benedict Cumberbatch, para que oficie como fiscal acusador, quien no se muestra al cabo de su investigación muy convencido del caso. Si bien uno no conoce al árabe mauritano Sly y los entremeses de la injusticia yanqui, se emparenta con el personaje, que ha soportado 14 años de cárcel sin razón. En el epílogo vemos al verdadero Mohamed Sly y a la abogada Nancy Hollander. Muy buena película de carácter testimonial. SAS Alerta Roja 2020, producción norteamericana, acción, es una coproducción entre Inglaterra y los Estados Unidos. Acción, atentado. Dirección, Magnus Martens, 203 minutos, cuyo guión está basado en la novela más vendida del ex operador de SAS, Andy McNabb. El elenco fue integrado por Sam Heughan, Ruby Ross, Tom Wilkinson, Hannah John Kamen, Andy Serkis y Tom Hooper, entre otros. Un pequeño ejército de mercenarios, criminales, bien entrenados y liderados por Grace Lewis y su hermano Oliver, junto a su padre, fueron acusados como criminales de guerra por un genocidio en Georgia, en Rusia, respecto del cruce de un gasoducto por un pueblo al que aniquilaron e incendiaron. Un habitante del lugar los filmó con el celular, por lo que son buscados por la justicia. Grace lleva a cabo el secuestro del Eurostar, el tren que viaja de Londres a París por el túnel subfluvial a través del Canal de la Mancha, con un centenar de pasajeros amenazando con volar todo si la empresa del gasoducto no le resarce con 500 millones de euros. Buena historia y buena trama que me mantuvo realmente atrapado en todo momento, con una mujer que es una empedernida asesina. Buen tecnicismo, adecuado suspenso con cierta tensión. Por lo tanto, muy buena película. El robo al Banco de España, producción 2020, película española de acción y suspenso, dirigida por Jaime Balagueró. Elenco: Freddy Highmore, Astrid Berset, Liam Cunningham, Famke Janssen, José Coronado y otros. Walter y su equipo, integrado por Klaus Lorraine, su asistente, y los buceadores Jane y Simón, rescatan a 40 millones de las costas de España un tesoro de variados elementos de un barco hundido, especialmente un estuche con tres monedas que indican las coordenadas de donde un gran magnate inglés enterró su fortuna. Desafortunadamente, les abordan dos lanchas patrulleras y un helicóptero de la prefectura de la Guardia Costera Española, y luego un juez dictamina que todos esos elementos pertenecen a la Corona de España y son depositados en el Banco de España de Madrid, frente a la Plaza de las Cibeles. Walter decide robar el inexpugnable banco durante la final del Campeonato Mundial de Fútbol en Sudáfrica, en el que España es finalista. Una película muy bien realizada, que nos muestra paso a paso y con adecuado suspenso la gran empresa y sorpresas inesperadas. Interesante película que a uno lo pone de parte de los ladrones. Muy buena película. El Ejecutor o El Protector. Producción estadounidense 2020, carácter policial, 109 minutos, dirigida por Robert Lawrence, con un elenco que integraron Liam Neeson, Juan Pablo Raba, Catherine Winnick y el niño Jacob Pérez. El ex francotirador del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y veterano de guerra de Vietnam, Jim Hanson, vive a lo largo de la frontera entre Arizona y México y siempre denuncia intentos de cruces ilegales. Descubre una mujer y un niño que han ingresado a su propiedad y una camioneta negra que llega y solicita se los entregue a la mujer y al niño. Hanson ha llamado a la patrulla fronteriza y los mexicanos le disparan y él responde con su rifle, y a partir de allí vivirá una verdadera odisea con el líder del cartel mexicano tras sus espaldas, mientras él trata de salvar al niño llevándolo a Chicago de acuerdo al pedido de su madre. El actor mexicano le pondrá los pelos de punta. Me hizo acordar al mexicano de Rambo 4, cuando se viene con todo para atacarlo a Sylvester Stallone en su estancia, casualmente. Para quienes gustan de este tipo de películas, y además si son admiradores de Liam Neeson, aquí tienen la historia perfecta. Muy buena película. Y ahora, primicia en Video Club Amigo, recientemente estrenada en Buenos Aires, Sin Remordimientos, que la están promocionando por Telefe. Sin Remordimientos, producción estadounidense 2021, es un thriller de acción basado en la novela 1993 del escritor Tom Clancy, dirigido por Estefando Solima con Michael B. Jordan, donde un soldado de élite en una misión de rescate en Siria descubren que han matado a soldados que son rusos y no árabes. A causa de esto ocurre una represalia en la que a dos de los miembros de su comando los asesinan y asesinan a su esposa embarazada y a su hijita. Él mata a dos de los asesinos siendo herido gravemente y se le escapa uno. Operado, se repone e integra la misión de una operación ultra secreta al mando de una teniente coronel para encontrar al asesino en Rusia, y descubre una conspiración internacional y, sin saberlo, expone un complot encubierto que amenaza con envolver a los Estados Unidos y Rusia en una guerra total. Y debe luchar sin remordimientos para evitar el desastre y revelar poderosas figuras detrás de la conspiración. Muy buen trabajo de Michael Jordan. Es impresionante cómo deportistas, en el caso de Dwayne Johnson, La Roca, que se transforma en un gran actor de cine, famosísimo hoy día, y ahora Michael B. Jordan con una excelente actuación en esta película. Por supuesto, y de hecho, muy buena película. Y así tuvimos 5 DVD para este fin de semana. Encarcelado y Olvidado, SAS Alerta Roja, El Robo del Banco de España, esta película también se las recomiendo, El Ejecutor o El Protector con Liam Neeson también, y Sin Remordimiento. Las 5 películas recomendadas para que usted la vea y las busque este fin de semana en Video Club Amigo. Y esto fue Cine para Ver en Casa. Bueno, y ahora vamos a escuchar el último temita de Frank Sinatra. Y lo dejé para el final, porque muchos seguramente lo están esperando. Y algunos me los han pedido por teléfono y lo tenía casualmente anotado, ¿no? Mensajes al celular acá. Vamos a escuchar ahora de Fred Ebb y John Kander, a Frank Sinatra cantar New York, New York. Thank you. start spreading the news. I'm leaving today. I want to be part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. New York, New York. I want to up in a city that never sleeps and find I'm a number one, top of the list, king of the hill, a number one. It's up to you, New York. Bueno, y así con este broche final culmina la noche de Frank Sinatra, donde nos ha cantado temas de su gran repertorio en esta noche dedicada a él al cumplirse 23 años de su fallecimiento. Y Frank Sinatra cantó esta noche, de 11 a la medianoche, La tierna trampa. De 11 a la medianoche, Aprendiendo Blues. Llévame volando a la luna. Winchester Catedral. Extraños en la noche. Ven a volar conmigo. Una leona de dos mundos, nacida para ser libre. Y finalmente, New York, New York, como lo dice al final. Grande Frank Sinatra. Grande y eterno. La voz del siglo XX. Y ahora nos vamos a... los cumpleaños felices de todos los actores, actrices y demás miembros de la gran farándula cinematográfica que a partir del lunes 10 de esta semana comenzaron a cumplir años, cumplen hoy y hasta el próximo domingo 16, día de FM Lourdes. Comenzamos el lunes festejando el cumpleaños de la actriz canadiense Tracey Tweed, nacida en 1965. Único cumpleaños. Después pasamos al martes 11. Cumplió años Tom Berenger, actor norteamericano, nacido en 1950. Tim Blake Nelson, norteamericano, nacido en 1964. Stephen Baldwin, norteamericano, nacido en 1966, ya cumplió el día 12, miércoles. día que cumplió también Jason Big, actor norteamericano nacido en 1968, el de las historias esas divertidísimas que realizó, creo que actuó en 5 o 6 películas. Bueno, Jason Big también lo dirigió Woody Allen. Seguimos con el día 12, cumplió años Bruce Boleyner, nacido en 1950. Gabriel Byrne, actor inglés, nacido en 1950. Lindsay Crouse, actriz norteamericana, nacida en 1948. Emilio Esteves, actor norteamericano, nacido en 1962, hijo de Michael Sheen. Don Hall Gleason, actor inglés, nacido en 1983. Samantha Matis, actriz norteamericana, nacida en 1970. Bing Rames, actor de color, nacido en 1959. Richard Riel, actor norteamericano, nacido en 1942. Deborah Cara Unger, actriz canadiense, nacida en 1966. Y pasamos al jueves 13. Dos cumpleaños tenemos. El de Senta Berger, actriz nacida en 1941, norteamericana, y del actor norteamericano Fred Melamed, nacido en 1956. Hoy están cumpliendo años la actriz norteamericana Meg Foster, nacida en 1948, el actor italiano Danny Huston, nacido en 1962, el actor alemán Sigal Rút, retirado del cine, nacido en 1931, nuestro compatriota Miguel Ángel Solá, nacido en 1950, la actriz italiana Mireille Darc, nacida en 1938, cumple mañana, igual que Laine Kazan, actriz norteamericana que nació en 1945, hija del director Elia Kazan. También mañana cumple años Chas Palmintieri, actor norteamericano de ascendencia italiana, que nació en 1951. Y el domingo 16 tenemos 4 cumpleaños. El de la actriz Megan Denise Fox, nacida en 1985. El de Peter Onorati, norteamericano, nacido en 1953. El del norteamericano Bill Emistrovich, nacido en 1947. Y por último, el cumpleaños del actor inglés Gene Stallerhurst, nacido en 1978, también director de cine. Y estos han sido los cumpleaños de esta semana, del 10 al 16, que cumplieron, cumplen hoy y cumplirán hasta el domingo. Y con Edgardo Galarza siempre les deseamos que lo hayan cumplido, que lo cumplan hoy o hasta el domingo, muy, pero muy feliz. Y feliz cumpleaños, FM Lourdes, el domingo 16, 32 añitos. Parece mentira, ¿no? Y Encuentro Cinematográfico a fin de este año va a cumplir 30 años de emisión consecutiva en FM Lourdes. Casi le sigo el paso al aniversario, ¿eh? Vine 2 años y un poquito después de que FM Lourdes inició su primer transmisión. Hace 32 años. Y mañana no se olviden de escuchar a Edgardo Galarza en lo que resta del día, que seguramente tendrá un especial con motivo del 32 aniversario de FM Lourdes. Seguramente nuestro director propietario estará presente en el programa, si es que no tiene, digamos, ocupaciones que hacer, porque es una persona muy atareada, para hablar un poquito del aniversario, que siempre es grandioso y tan lindo como cumplir años, ¿no? Un aniversario más de FM Lourdes. Bueno, sin más por esta noche, espero que hayan disfrutado de la voz del siglo XX, el gran Frank Sinatra, que seguirá eterno, igual que Carlos Gardel. Y la vida los juntó hace muchos años lo que son las cosas, ¿no? Así es el destino. Él le dijo, mirá, pibe, aprovechá y anotate aquí en la radio en un concurso. Ganó Sinatra con sus compañeros y de allí surgió el gran cantante que dejó de ser un vago de barrio o un delincuente juvenil. Como lo dijo Gardel, yo también pasé varios días en gallola. No soy un santo, pero mirá, pibe, aquí estoy. El canto me llevó a esto y me dio fama. Y el canto que Gardel le recomendó a Sinatra, le dio fama a Sinatra y así surgió la voz del siglo XX. Sin más, amigos, tengan muy buenas noches y pasen un feliz fin de semana cinematográfico. ¡Chao! Corten. Perfecto, impriman. Pasaron 120 minutos de cine a toda máquina. Esto fue Encuentro Cinematográfico. Un programa dedicado al cine en toda su magnitud. En una idea y conducción del doctor Jorge Mario. Y en coproducción con FM Lourdes. Nos reencontraremos en 7 días. ¿Nos espera? Hasta entonces, y feliz fin de semana cinematográfico. El viento sopla y las hojas se caen. Caen. Pero nosotros subimos la temperatura. LRN 892, la radio de la gente. FM Lourdes 93.9. Estamos preparados. Otoño. Started packing.